Queridos hermanos, prácticamente todo el año cristiano contemplamos a Cristo Jesús como lo contemplaremos el Viernes Santo, en el ocultamiento, en la humillación de la primera venida, en la pobreza, en el despojo. Pero pocas veces, mientras vivió entre nosotros, se mostró como realmente era. Por ejemplo, en la Transfiguración, dialogando con Moisés y Elías, con enorme semejanza a lo que será el cielo. Y el Domingo de Ramos es uno de esos días en que Él se manifiesta como es, como Rey de Israel, como el Rey legítimo, heredero de la nación y Rey del mundo. Ya el ángel le había dicho a José: Hijo de David, no temas en recibir a María. Hijo de David significa Rey legítimo de Israel. Y Cristo Jesús también fue llamado múltiples veces con este nombre, Hijo de David, como hoy hemos oído a los niños y a las muchedumbres de los judíos aclamando: Bendito el que viene, bendito el reino de nuestro padre David, bendito el Hijo de David. Gloria en las alturas y paz en la tierra. Armonía entre lo alto y lo bajo, reino sin límites que no tendrá fin. Y hoy Cristo Jesús vence supremamente a sus enemigos, los fariseos y todos los usurpadores del poder de la época. Tenía en sus manos el reino, toda la muchedumbre, toda la ciudad. Sin desenvainar una espada, la ciudad era suya, desplazando a esta casta de sacerdotes y letrados ilegítimos que habían ocupado la cátedra de Moisés por intereses de poder y de dinero. Con la consiguiente retirada incluso de los romanos. Cristo Jesús hoy nos enseña que Él pospone el reino efectivo y triunfante sobre este mundo, teniendo todo en sus manos, para invitarnos a su reino eterno. En verdad os digo que si estos callan, niños, la muchedumbre que lo aclamaba como rey, gritarían las piedras: Él es el rey de toda criatura, el creador del universo. Las piedras se hubieran rajado, partido, gritando, aclamando a su rey. Nuestros corazones de piedra se partirían en dos en su presencia. Por eso el enemigo odia este domingo, porque es una fiesta de Cristo Rey. Y dos cosas odia supremamente el enemigo: la encarnación y Cristo Rey. Sobre la lectura de la Pasión, quiero subrayar dos cosas que son muy singulares en el relato de San Lucas que acabamos de leer. Una, la maravilla de poesía que él dedica a las hijas de Jerusalén. No hay salmo, no hay libro de Job, no hay literato de la tierra que tenga la capacidad poética de estas líneas: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Todo su amor se volcaba sobre ellas y sobre sus hijos. Ahí estaba su corazón, olvidado de sí. Si esto hicieron con el leño verde, el árbol verde que soy yo, el árbol de la vida, ¿qué será del seco que sois vosotras, vuestros hijos, todo el linaje humano? Todo su corazón de amor está dándole savia a los leños secos que somos nosotros, derramando su condición verde de renacimiento, de resurrección, a los huesos secos de Israel y de toda la historia humana. Aprendámosla de memoria y sepamos ese poema maravilloso de un corazón supremamente sufriente y amante, en rara ocasión compuesto. Y también meditemos e imprimamos en nuestra memoria una frase que también aparece en San Mateo y en San Marcos. Los evangelistas se complacen en poner en boca de los enemigos de Cristo cosas que son grandes verdades. Los enemigos la dicen con un corazón impuro, como los demonios cuando confiesan que es hijo de Dios. Por eso mienten. Aunque digan la verdad, mienten. Pero para el cristiano deben ser un lema, un escudo de protección toda la vida. A otros salvó, dicen los enemigos burlándose. A él mismo, a sí mismo, no se puede salvar. Eso es lo que Cristo quiso en su primera venida. Ese es el secreto del Viernes Santo. A otros, a nosotros, nos salvó, nos vivificó. Salvar en arameo significa preservar la vida, conferir la vida, vivificar. Asimismo, no es que no pudo, no quiso. Por eso San Lucas no dice, no pudo salvar, sino que baje de la cruz. Y creeremos en él. Tanto los sumos sacerdotes como los soldados lo insultan de la misma manera. Que se salve a sí mismo, dicen los príncipes. Sálvate a ti mismo, dicen los soldados. Que vivifique su alma literalmente en arameo. Así no lo quiso Cristo. Este es el secreto de la encarnación, pasión y muerte. Y concluimos por fin con la figura del buen ladrón, nuestro patrono, que también está en San Lucas. Sobre todo con el comentario de San Gregorio Magno, que dice, el buen ladrón tuvo las tres virtudes que un cristiano debe tener, teniéndolo a él como protector para toda la vida. Tuvo la fe, porque viendo un moribundo, confesó y declaró al Dios hombre, al Rey victorioso. Eso es la fe. Rey victorioso y Dios. Tuvo la esperanza, porque pidió para sí el reino de los cielos. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, cuando estés en tu reino. Y tuvo el amor con el prójimo, reprendiendo al mal ladrón en forma eminente de sabio y entregándose totalmente a Cristo con el supremo amor de la muerte, en la unión indefectible del morir juntos, que Él imprima su maravilloso patronazgo en nuestros corazones. nos haga profundizar en las tres virtudes, fe, esperanza y amor con mayúsculas. Y que nos conceda la gracia en esta Semana Santa y algún día la visión de su gloria en la vida eterna. Ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso.